que comprender que abrir la puerta es más fácil que salir cuando estaba abierta. Tengo que comprender que abrir la boca es más fácil que ordenar mi cabeza loca. Represento al equipo de lo drástico. Bueno, y volvemos a la enfermo por lo plástico. Volvemos al aire de La Mosquitera, las 10 y 12 minutos, mañana muy fresca por Guaymallén y por toda la provincia, que viene un frente frío. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Carlos Castiani con la columna del MIM, de los Músicos Independientes de Mendoza. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Muy buenos días, Anita. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, como todos los martes, como dijiste, con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y para combatir el frío pusimos esta apertura con Gauchito Club para mover un poco moverse. El esqueleto, Anita. Inevitable fue aquí moverse, tal cual. Así es. Bien, Gauchito Club va a estar tocando este próximo viernes, 19 de agosto, a las 21 horas en el Auditorio Bustelo, Auditorio Ángel Bustelo. Así que bueno, es una excelente oportunidad para ir a escuchar esta banda mendocina y para divertirse, bailar un poco con su música. Así que bueno, eso para los y las que gustan este tipo de música, ahí está Gauchito Club el próximo viernes. Buenísimo. Bueno, para ir a la información que hoy me trae, quería recordar a les músiques mendocinos, mendocinas, mendocines, que el próximo 1 de septiembre se abre la convocatoria Fomento 2022 del Instituto Nacional de la Música. Estos son los ya tradicionales ayudas o subsidios, como queramos llamarle, dirigidos a la actividad musical. Se podrán allí inscribir para recibir estos subsidios. Pero hoy me quería referir a algunos requisitos generales. Me preguntaban por ahí la semana pasada algunos colegas sobre algunos requisitos. Bueno, vamos a leer ahora lo que está publicado en la página del Instituto Nacional de la Música. Dice, para participar en las distintas convocatorias hay ciertos requisitos que permiten justamente esto, participar. Estos están contemplados en las bases y condiciones de esas convocatorias, pero los requisitos indispensables son, primero, tener el registro completo como solista o agrupación musical en el Instituto Nacional de la Música, realizado con anterioridad a la apertura de una convocatoria, en este caso, con anterioridad al 1 de septiembre, y para registrarse hay que ingresar a la página del Instituto Nacional de la Música. Punto 2, haber declarado en dicho registro un proyecto musical principal en desarrollo, grupo, solista o coro. Es decir, cuando se refiere a proyecto principal, uno generalmente tiene un proyecto que es el que uno prioriza, por ejemplo, en mi caso, Les Alfajores de la Pampa Seca, y después puede tener proyectos secundarios. Pero el que aquí piden que uno registre es el proyecto principal. Punto 3, no adeudar ante el Instituto Nacional de la Música, esto es muy importante, rendiciones de cuentas de subsidios previos ni la compensación en el circuito cultural social conforme los instructivos de rendición de subsidios y o ayudas económicas y la guía de compensaciones sociales vigentes. Cuando nos referimos al circuito cultural social, es como una contraprestación que tenemos que dar a aquellos que somos beneficiados con algún subsidio en este circuito, que se refiere fundamentalmente a lugares donde no llega habitualmente la actividad musical. Por ejemplo, merenderos, geriátricos, la cárcel, etcétera, etcétera, o escuelas que situadas en barrios vulnerados, etcétera, etcétera. Es decir, lugares, uno tiene que elegir un lugar donde habitualmente no llega esta actividad y brindar allí un recital o una charla o una muestra o una clínica, es decir, lo que uno considere que puede, que está al alcance de uno y que puede servirle a esa comunidad, ¿no? Uh-huh. A eso se refiere el circuito cultural social. Uh-huh. Como punto 4, la solicitud siempre debe corresponder al proyecto musical declarado como principal en el registro, ya sea como solista, grupo o coro. En el punto 5 es, se puede realizar únicamente una solicitud por convocatoria, es decir, yo no me puedo presentar varias veces, digamos, tiene que ser una sola solicitud. Las personas músicas registradas con la categoría de coro como proyecto principal solo se podrán presentar en la convocatoria para la actividad coral, porque hay una convocatoria específica para la actividad coral. No, los coros no entran en la convocatoria general, sino que tienen un apartado. El punto 7 de estos requisitos dice: no podrán presentarse como titulares de proyectos las personas músicas menores de 18 años. Y hay una línea de fomento que es la línea nacional, es decir, aquella que no se distribuye por la vía de las regiones culturales, sino que la decide directamente el directorio del INAMU o el comité representativo, que es un órgano nacional del instituto. Para poder acceder a esta línea es excluyente tener quit con impuestos activos ante la AFIP. Es decir, que no es el caso de un subsidio regional donde uno simplemente manda el CBU de su cuenta de, o caja de ahorro, cuenta personal de un banco y se lo depositan ahí. En este caso hay que estar, digo, hay que tener un quit y hay que estar registrado en AFIP. Esto solo para las líneas de fomento nacional, no para los subsidios comunes de las regiones culturales respectivas, ¿no? Uh-huh. Bien, hasta acá estos requisitos. Si alguien necesita más información, pueden consultar al siguiente correo electrónico: convocatorias@inamu.musica.ar. Lo repito para quien no pudo tomar nota: convocatorias@inamu.musica.ar. Y vuelvo a decir, la convocatoria comienza, o sea, la presentación para esta convocatoria comienza el 1 de septiembre y es estará abierta hasta el 12 de septiembre. Así que prepárense, junten toda la documentación, que no es mucha la que se solicita, y lean las bases que están publicadas en la página del Instituto Nacional de la Música, y en esas bases están absolutamente todos los requisitos para presentarse en esta convocatoria. Así que bueno, quería referirme a esto porque como he tenido algunas consultas al respecto de estos requisitos, quería darlo con cierta precisión. De todas maneras, aquellos que están interesados y sintonizaron la radio un poco tarde, bueno, pueden ubicar estos requisitos en la página del Instituto Nacional de la Música, sin ningún inconveniente. Además, allí hay un botón para preguntas frecuentes, bueno, etcétera, etcétera, así que está toda la información para que nadie pueda, digamos, equivocarse en esto. Muy bien. Otra información, Anita, no sé si hay alguna pregunta sobre esto o algo que me quieras comentar. No, está clarísimo, y ante cualquier duda, bueno, ir a la página desde donde exacto, vos has compartido esta información. Exactamente. La otra información que viene del Instituto Nacional de la Música es, bueno, hago una breve historia para quien no lo conoce. El instituto tiene un programa de televisión que se llama Unísono y que va todos los fines de semana por la televisión pública. Han cambiado ahora el horario, antes iba los sábados por la tarde, generalmente a las 17, 18 horas, ahora va los sábados pero a las 23:30. Y este próximo sábado va a estar conducido este programa por el zorrito Bon Quintiero, quien supo ser músico, y lo es, creo, todavía, de Charly García y otras formaciones. En este programa tiene por función difundir grupos y solistas que producen su música en forma independiente de todos los estilos y de todas las provincias del país. El próximo sábado, 20 de agosto, a las 23:30, se va a estar difundiendo música de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Salta, de Río Negro y de Misiones. Todos los sábados son provincias distintas y a veces nos toca a Mendoza. Por ejemplo, el sábado pasado se emitió un videoclip de las hermanas Abraham, mendocinas ellas. Así que el programa ya lleva 121 emisiones, se han difundido más de 800 grupos y solistas de todas las provincias y estilos, así que me parece también una ventana importante para difundir la música. Cada programa está presentado por un artista distinto. Han pasado por ahí León Gieco, Susana Rinaldi, David Lebón, Santa Olalla, bueno, etcétera, etcétera, muchos. Así que es interesante para mirarlo, para escuchar y ver música de otras provincias y por supuesto de la nuestra también. Como dije entonces, el programa del INAMU Unísono se va a emitir al aire por la TV pública el próximo sábado, 20 de agosto, a las 23:30. Así que también ahí puede uno estar informándose sobre lo que ocurre en otras provincias. Y además suele ocurrir en el programa que entre videoclip y videoclip suelen pasarse fragmentos de documentales producidos también por el INAMU, referidos a algunos aspectos de la actividad musical. Bueno, y otra información nacional a la cual, o sea, nos hemos referido en distintas columnas, pero no hemos tenido más información después de que la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción. Me estoy refiriendo a la ley que prorroga el vencimiento de las asignaciones específicas para los institutos referidos a la actividad artística. Me refiero al INT, al INCA, al Instituto Nacional de la Música, bueno, y a distintas áreas de la actividad cultural. Ahora le tocaría al Senado tratar este proyecto y darle la media sanción que falta para que se pueda promulgar esta ley que prorroga el vencimiento de estas asignaciones que, como hemos venido diciendo, el 31 de diciembre de este año vencerían, y estos fondos que están dedicados o que van dirigidos específicamente a cada uno de los institutos irían a parar a rentas generales, o sea, al Ministerio de Hacienda General, y uno, la verdad que siempre corre en peligro de que sean dedicados a otra cosa, uh-huh, o que una administración que no le interese la cultura desvíe estos fondos a otros menesteres, digamos. Así que necesitamos que se prorrogue ese plazo. Hay una ley que tiene media sanción, como dije, en diputados, que prorroga por 50 años este vencimiento, y ahora falta que el Senado lo trate. Esperábamos que en esta primera sesión que ya pasó del Senado estuviera en el orden del día, lamentablemente no estuvo. Estuvimos consultando por qué no estuvo, y bueno, la respuesta que recibimos es que el oficialismo, concretamente el Frente de Todos, espera tener completa su bloque, porque hay senadores que están enfermos y otros de viaje, y como la oposición no va a votar esta media sanción, el Frente de Todos necesita, o sea, el oficialismo necesita tener presentes a todos los senadores para que se apruebe esta media sanción que falta. Así que esperamos que a la brevedad esté dentro del orden del día y esto se apruebe, y entonces se elimine este peligro que tenemos, esta espada de Damocles, que vence el 31 de diciembre de este año. Esperamos que sea aprobada la ley para que se prorrogue por 50 años, ¿no? Bueno, estas son algunas de las novedades que quería comentar hoy, Anita. No sé si hay alguna consulta. De la provincia, lamentablemente, tengo que decirlo, no tengo mayor información, más que la agenda de actividades musicales y culturales en general, que es la agenda, ¿no? Pero no tengo información al respecto de otra política pública o agenda o, digamos, ejecución de presupuesto en relación a tener una planificación de la actividad artístico-cultural de acá a fin de año, por lo menos, ¿no? Así que, bueno, esto es así, lamentablemente, y es la realidad que nos toca vivir. Había planificado para hoy una reunión con alguno de los funcionarios de cultura, seguramente se estará produciendo en este momento. Bueno, tendremos alguna novedad seguramente a partir de la finalización de la reunión, que estaremos comentando el próximo martes, Anita. Buenísimo. Bueno, y estaremos atentos también desde La Mosquitera a ver qué pasa en Senadores, porque nos urge también recordarle a la audiencia que esta ley que estamos esperando que salga también incluye a los medios comunitarios esos fondos, porque justamente con esos fondos es que podemos crecer, sostenernos, fortalecernos los medios comunitarios, además de otros ámbitos de la cultura. Exactamente, tal cual lo estás diciendo, Anita. Yo solo mencioné los institutos vinculados al arte, pero también está todos los medios comunitarios, está radio y televisión pública, están las bibliotecas populares, están todos estos sectores afectados por esta situación, así que esperamos que el Senado lo ponga en el orden del día y lo apruebe rápidamente. Tal cual. Bueno, nos vamos a despedir, Anita, hasta el próximo martes, escuchando a una agrupación mendocina que hace canción francesa, muy interesante también su propuesta. Ellos se van a estar presentando el sábado 20 de agosto a las 21:30 en el Teatro Quintanilla, allí en el subsuelo de la Plaza Independencia. Se presentan Ensemble y Le Fou. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. Y vamos a escuchar ahora, para anticiparnos un poquito a esto que va a pasar el próximo sábado allí en el Teatro Quintanilla, vamos a escuchar a Le Fou en su tema Comme Si, Comme Ça, y nos despedimos hasta el próximo martes, Anita. Bueno, un fuerte abrazo, Carlos. Que tengas buena semana. Igualmente para ustedes. Muchas gracias.